10 de la mañana, 11 minutos, venimos de hablar de la educación y ahora abordamos un capítulo respecto a la salud. Tenemos en línea al doctor Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosell. Doctor Galeana, buen día. Muy buenos días, muchas gracias, un gusto para mí. Bueno, gracias por atendernos en medio de el intenso trabajo que sabemos que están teniendo como parte de lo que está pasando en esta altura del año. Han comenzado las vacaciones en primarias con tanto debate. ¿Cuál es el panorama que están teniendo en el Pereira Rosell respecto a estos virus, a esta situación que está planteada con los niños de estas gripes estacionarias, doctor? Estamos viviendo un momento de mucha tensión y de mucha consulta y sobre todo de mucha cantidad de ingresos al hospital por patología respiratoria, específicamente, predominantemente bronquiolitis en niños menores de un año que están infectados con el VRS. Tenemos 50, 60 niños ingresados en este momento con VRS, pero también un número importante de niños que no son a veces tan pequeños, que pueden ser pequeños, pero en general son mayores de 6 meses o de un año, menores de 4 o 5 años, que tienen influenza B o influenza A, que es un virus que produce la clásica gripe o el gripe enfermedad, y que, bueno, no da pena porque son niños que, de haber sido vacunados en su momento con la vacuna de la gripe, esa vacuna cubre estas cepas con las cuales hoy están ingresando estos niños al hospital. Claro, o sea, discriminado por estas situaciones, el grueso de las internaciones son por el virus respiratorio sincitial, el VRS. Exactamente, en primer término y lejos, el VRS, más de 50, 60 niños, tenemos más de 100 niños ingresados en este momento, y le sigue el influenza B y el influenza A, que entre los dos llevarán unos 20, 25 niños, y después hay algún otro agente viral y algunos que dan negativos, porque por supuesto que no se estudia el 100% de los virus, sino que se estudian los más predominantes, y entonces algunos dan negativos los test, pero bueno, tenemos un muy buen diagnóstico etiológico de todos modos. Claro, y en ese panorama, a nivel de CTI, ¿cuál es la realidad actual a este lunes, doctor Galeana? En este momento el CTI está colmado de pacientes, han ido ingresando, en el correr del fin de semana se han ido dando altas, pero también pasando niños del CTI a salas de cuidados moderados, pero también han ido pasando de la puerta de emergencia o de cuidados moderados, han ido pasando niños al CTI, o sea que en este momento está completo, pero tampoco tenemos ningún niño pendiente de ingreso, que no se puede hacer el ingreso por falta de cama, porque si hay necesidad de poner cama, se instala. Claro. ¿Y cuántos hay a nivel de CTI? ¿Se puede manejar? Al menos hay 14 internados en este momento. Y en esto en general se ha dicho que la rotación normalmente, digamos, de la etapa más compleja del tránsito por este virus es de un par de días, 2 o 3 días. Eso es lo habitual, o sea, a diferencia de lo que son otras infecciones, o como era el COVID en los adultos, ¿no? En la pediatría, no era así, pero en los adultos, que el COVID que requerían mucho tiempo de internación en CTI, habitualmente, por supuesto que siempre hay casos excepcionales diferentes, habitualmente los niños con bronquiolitis que requieren del CTI requieren pasar, estar ventilados un par de días, pero no tiempos prolongados, a no ser que tengan otras complicaciones. Lo que no quita que es una enfermedad extremadamente severa y extremadamente seria, porque siempre que hay que ventilar a un bebito de 2, 3 meses, claro, es algo que pone en riesgo su vida y no se ventila por si acaso, se ventila porque es necesario ventilarlo. Claro. Para el caso del virus, del VRS, recordemos, no hay vacuna, ¿no? No hay vacuna. Sí hay vacuna para la influenza A y la influenza B, que es la vacuna de la gripe, que todavía se puede administrar porque hay disponibilidad de vacuna, es gratuita y siempre sabemos que en el correr del año hay más de un pico de infecciones por influenza virus, de manera que es bueno, aunque hayan tenido cuadros virales respiratorios recientes, cuando estén bien, los niños y los adultos y los escolares y preescolares, a partir de los 6 meses todos se pueden vacunar y eso sería muy bueno. Bien, ustedes hacen una exhortación, digamos que la consulta Claro, es difícil en edades tan pequeñas poner el límite, cuándo se consulta o cuándo se retiene en las casas, ¿no? Pero de acuerdo a las edades, también para los niños más grandes que transitan una gripe normal, lo ideal es que permanezcan en sus casas. Lo ideal es que, claro, que permanezcan cuando el tratamiento es un tratamiento sintomático, o sea que lo único que vamos a hacer es bajar la fiebre. Si el niño está bien, cuando se le baja la fiebre, mejora, está de buen ánimo, jugando, come y duerme bien, por más que esté cursando un cuadro viral infeccioso respiratorio, habitualmente no es necesario que sea valorado por un médico. Claro. Distinto es que es un niño muy pequeño, si es un niño que está con fatiga, con dificultad para respirar, con dificultad para alimentarse, con dificultad para dormir, con más alteración en la reactividad, cuando la mamá le habla como que no responde como es habitualmente. Todas esas cosas hacen que, sí, en ese caso sea necesario que sea controlado por un pediatra. Claro. Esto se está dando también, y ustedes sabemos que tienen en cuenta también ese panorama, a nivel regional, ¿no? Es una situación que trasciende nuestro país. Exactamente, es algo que estamos viviendo y que inicialmente vimos comunicados y preocupación en Chile, también hemos visto en Argentina, creo que también ha habido en Paraguay, o sea que es algo regional y que puede estar también vinculado de alguna manera a alguna variación en la cepa del BRS que haga que pueda ser eventualmente más virulenta, y eso habrá que ir analizándolo con el paso del tiempo y con los hallazgos de los estudios realizados en las personas que se infectan. Claro, pero es un virus que está presente hace años. Es un virus que toda la vida, en ciertos momentos del invierno, afecta a la población infantil y hay picos. Solo que en este caso hemos tenido picos de consultas y picos de internación, o sea, no siempre es necesario ingresar a estos niños. En este caso, en este año hemos tenido un número de ingresos muy marcado y eso motivó todas las medidas que a partir de esta contratación fueron generándose en nuestro país. Esa internación o esa, digamos, incremento de internación se debe a la versión de cepa, digamos, del virus, que más agresivo. Claro, podría ser más agresivo el virus. No lo sabemos todavía porque eso hay que analizarlo y se analiza después retrospectivamente. Claro. También podría ser que uno esté viviendo en este momento mayor demanda asistencial, pero a lo largo del año de repente el número total de casos no sea más marcado que otros años. Simplemente que se acumularon los ingresos a unidades de cuidados intensivos en poco tiempo en las pocas unidades que normalmente son suficientes o más o menos suficientes, pero ahora ha habido mayor demanda asistencial. Entonces, eso motiva que haya que tomar otras medidas para evitar que los niños se sigan infectando en sus casas con este virus. Claro. Bueno, es de esperar que esta de corte tan discutido, doctor Galeana, de estas 2 semanas de vacaciones, ayude en el tema de bajar la transmisión. Esa es la idea. Nosotros tenemos la esperanza de que al final de esta semana ya empiece a bajar un poco las consultas por enfermedad severa. Claro. Y a ustedes lo que les preocupaba también es la transmisión de niños más grandes que tienen más contacto, ¿no?, que van a la escuela con los bebés. Claro, porque normalmente la vía por la cual los bebitos chiquitos se infectan es por sus hermanos preescolares que comparten en su casa, o los escolares mayores. Entonces, por eso es importante que de alguna manera el adelanto de las vacaciones genera menor posibilidad de que los bebitos se infecten, porque se infectan menos los preescolares y los escolares. Claro. Lo otro es el tema de prevención, a lo que se puede apelar, el tema lavado de manos dentro de lo posible, porque niños, el tema tapabocas es más difícil de manejar, ¿no? Es inmanejable y sobre todo en los preescolares es implanteable. Claro. Y lógicamente cuando estos niños enfermos están en casa con bebitos, lavado de la cara, lavado de las manos y evitar que estén arriba del bebito, del hermanito chiquito, tosiéndole, estornudando arriba. Muy bien. Doctor Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, queríamos actualizar el panorama en el comienzo de las vacaciones. Gracias por este contacto, es muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Un saludo para todos. Muchas gracias.